Creo que nosotros en los últimos 12 años hemos avanzado de una manera muy significativa en materia de ampliación de derechos, de conquista de derechos de las mujeres, que son conquistas que tienen que ver con las largas historias de luchas del movimiento de mujeres en la Argentina. No es que se dio por estos 12 años exclusivamente, sino por una trayectoria muy larga de organizaciones de mujeres. Y que en estos 12 años anteriores logramos plasmar en leyes, en políticas públicas, en acceso a derechos, que me parece que son muy importantes. Bien. Creo que en este momento estamos en un periodo, no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica, donde empieza a haber claros retrocesos, no solamente en materia de derechos adquiridos, como por ejemplo los retrocesos que ya existen en materia de educación y de salud sexual, en materia de trata, cuando se vacía absolutamente el Comité Ejecutivo contra la Trata, que fue el organismo que me tocó coordinar hasta el año pasado, sí. Echaron a todas las personas que trabajaban en ese organismo. Las echaron a todas, vos presentaste tu renuncia el 10 de diciembre, ¿verdad? Yo, por supuesto, presenté la renuncia el 10 de diciembre, algo que me parece totalmente lógico y dentro del marco en que no comparto las políticas del gobierno, pero me parece que de ahí a que se eche a las 40 personas que trabajaban dentro de esa institución, que eran además expertas en el tema, es totalmente inexplicable, siendo que además se ha vaciado, no es que se echaron las personas y se incorporaron otras mejores. Lo que hay es bastante pobre, son los hijos, las hermanas de quien está a cargo en este momento, ¿no? Entonces creo que es bastante empobrecido. Lo que sí me parece es que, además de todos estos elementos que ya debemos tener en cuenta, ¿no?, que son retrocesos claros en algunos organismos o políticas públicas, también tener en cuenta que cuando hay ajuste, cuando hay recesión, cuando hay mayor pobreza, índices de pobreza, las principales perjudicadas somos las mujeres. Y que cuando hay pobreza, hay feminización de la pobreza. Es algo que en la Argentina lo conocimos muy bien en los 90 y es lo que tenemos que tener como principal cuestión a mirar y atender. Porque además cuando hay feminización de la pobreza, también se da la feminización de todas las organizaciones sociales que tienden a dar respuesta y solución a los problemas del barrio, del pueblo, de la ciudad, etcétera. Bien. Y creo que en ese sentido tenemos que denunciar lo que hace el gobierno cuando hay empobrecimiento, decir que desde esa perspectiva cualquier otra anuncio en materia de violencia hacia las mujeres, grandes anuncios de planes, son realmente cosméticos. Y por otro lado, tener el ojo atento para que estas nuevas organizaciones, organizaciones que se van a nutrir de mujeres, también tengan en sus espacios de toma de decisiones a la misma cantidad de mujeres. Uh-huh. No, me quedé pensando en este vaciamiento que vos denunciabas, y aquí tuvimos también, me imagino que habrá ocurrido en otras provincias, pero había 4 personas que estaban afectadas a trabajar en la contención de las víctimas de trata y fueron despedidas las 4. Luego una fue reingresada porque estaba cruzando un embarazo, pero digo, y no hay nadie ahora que haga ese trabajo. Totalmente. O sea, no hay quienes acompañen, no hay quienes hagan la articulación entre todos los ministerios, que era la tarea que nos correspondía, y creo que esas son cuestiones que hay que ver, hay que denunciar, y hay que decir que además, en condiciones de pobreza o en condiciones de ajuste, hay muchas más posibilidades de que las redes de trata se amplifiquen, y que las redes de trata con fines de explotación sexual también tengan otras posibilidades. Bueno, de captación, por ejemplo, ¿no?, ante las angustias económicas. Claro. Yo creo que son los temas de los que tenemos que hablar, son los temas que tenemos que ponernos a discutir en este encuentro y en general en todas las acciones que llevamos adelante de aquí en adelante. Bien, complicado el panorama, ¿no? Digo, la perspectiva de aquí a futuro, porque si no hay una visibilización en general, por ejemplo, de los medios de comunicación, y si el poder político no está convencido de que hay que seguir trabajando nuestras cuestiones, ¿qué es lo que podemos esperar para los próximos años, más allá de esta lucha que como vos decís, es constante más allá de los contextos? Sí, creo que hay que siempre tener muchísima confianza en la enorme creatividad del pueblo argentino y particularmente de las mujeres de nuestro pueblo. Yo creo que nosotras todavía no sabemos la cantidad de cosas que somos capaces de generar, las cosas que somos capaces de transformar y que desde las propias organizaciones tenemos que tener la apertura a ver, a mirar y absorber todo esto que es parte de nuestras propias creaciones. Yo tengo una confianza muy, muy, muy alta en las capacidades de las mujeres de nuestro pueblo. Nosotros decimos, las mujeres del pueblo florecemos colectivamente, y realmente creo que es así, y creo